escucha por favor. Mira que subí la nota, si ni te has fijado. Esta tarde di un jonrón, pero no te vi en el parque y me sentí asolado. De mí te acuerdas cuando fallo y me porto mal. Hey, yeah. Entonces, ¿qué tengo que hacer pa' poder ganar? Hey, hey, ya no me ignores más. Ya no me ignores más. Ay, no me castigues más. No me castigues más. Ay, no me tortures más. No me tortures. Ay, que te me puedo escapar. Papi, tengo novia ya. Y tengo mil preguntas. Necesito tu consejo. ¿Por qué tanta frialdad? Si estamos en la misma casa, porque te siento lejos. Ya no me quieres con mis panas del callejón. Oye, oh, yeah. Pero ¿qué voy a hacer si no tengo tu atención? Hey, hey, ya no me ignores más. Ya no me ignores más. Ay, no me castigues más. No me castigues más. Ay, no me tortures más. No me tortures. Ay, que te me puedo escapar. Ay, que no me ignores más. Me hace falta pa' crecer. Que permanecer en mi cuarto encerrado es poner a mi desarrollo un candado. Ay, ten cuidado. Recuerda, tienes un pasado. Fuiste niño alguna vez, piénsalo otra vez. Si decidiste torturar y no explicar, fue nada. Ey, ya no me ignores más. No hay razón pa' más. Ay, no me castiguen más. Quiero hacer las paces. Ay, contigo. No me torturen más. Me puedo escapar. Ay, que no me ignores más. No. Ay, no me castiguen más. Ya no aguanto más. Ay, no me torturen más. Ay, que te me puedo escapar. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh. Que te me puedo escapar. Miedo, rompe la cuerda. Más. No, hey, no yeah. Tortures más.